nos vamos a meter, Emiliano, en la campaña por las elecciones departamentales y municipales, en este caso en el departamento de San José. Así es, Hernán, estamos en contacto con Darío Camilo, quien es el candidato a intendente por Unidad Popular Frente de Trabajadores en ese departamento. Darío, buenos días. El saludo a la audiencia, el placer y el gusto de estar compartiendo unos minutos con ustedes. Muy bien, Darío, nos llegaban recientemente, bueno, la información de que se ha puesto en marcha la campaña con distintas actividades, participaciones en algunos espacios que van quedando abiertos a nivel de prensa, ¿no? ¿Cómo marcha la campaña de la izquierda allí en San José? Bueno, puede decirse que está tomando forma en lo que es la campaña en rumbo a mayo de lo que es las distintas fuerzas políticas, ¿no? Ya transitando marzo, un mes donde se conjugan el carnaval y el fútbol. Bueno, el carnaval ya finalizó acá, el concurso regional de murgas y humoristas, con la buena noticia de que dos grupos de San José encabezaron las clasificaciones, Ridens en humoristas y La Tuleca en murgas, cosa que no pasaba, que nunca había pasado anteriormente. Pero bueno, es un pueblo bastante carnavalero y futbolero también, ¿no? En Montevideo hay un conjunto que es Sociedad Anónima, que hace mucho tiempo que está compitiendo, concursando. En esta oportunidad sacó el segundo premio, pero dentro de lo que es el primer premio de humoristas fueron los Rolling, y el director Tincho Prado también es de acá de San José. Esto estaba enrabado con el pasado, porque la salsa, o luego la salsa picante, fue la primer murga en competir y en salir al exterior, en competir en el carnaval de Montevideo. Y bueno, fue la primera que salió antes de Falta y Resto, antes de Agarrate Catalina, a Buenos Aires, a Brasil, etcétera. Y en el fútbol lo mismo, la selección mayor obtuvo el 20º título, lo cual lo convierte en la más ganadora del torneo del sur. Ahora están jugando semifinales con, este fin de semana le toca con Soriano, y Salto a su vez dirime con La Valleja. Y también se da en esta coyuntura del mes de marzo el comienzo de las clases, que como todo el mundo sabe, San José tampoco escapa a lo que son las generalidades en cuanto a las deficiencias que ocurren en los distintos liceos y escuelas, ¿no? Acá el comienzo de clases se dio también con aulas superpobladas, sobre todo en Libertad, Ciudad del Plata. Sigue faltando el liceo número 4, sigue faltando alguna escuela al sur de la ciudad de San José de Mayo. Como características de falta de infraestructura en general, que tiene que ver evidentemente con temas presupuestales. Dentro de lo que es el marco de las distintas actividades que se han generado, el sábado 11 estuvimos participando de una invitación de la sociedad, de una agrupación de amigos del patrimonio de San José, donde concurrieron los 7 candidatos de las distintas fuerzas políticas, y donde, bueno, fue un evento que se desarrolló en el Club San José, que cubrió toda la prensa, y básicamente esta asociación tiene la potestad, digamos, de conservar lo que es el patrimonio material e inmaterial. Desde el punto de vista financiero, bueno, el patrimonio podría definirse como lo que es la resta del activo menos el pasivo. Desde el punto de vista de lo que la mayor parte de la gente conoce, el patrimonio se asocia básicamente a temas arquitectónicos, pero tiene un sinfín de relacionamientos. Eso ha variado en el transcurso de la historia, y ya no es solo lo que se referencia a lo arquitectónico, sino que hay patrimonio artístico, documental, arqueológico, histórico, antropológico, tradicional, escénico, deportivo, en fin, tiene una serie de vertientes. Y bueno, la justificación y la misión de esta agrupación es la de aspirar a conservar una cantidad de material que tienen distintas asociaciones culturales y también individuales, que hacen un banco de documentos patrimoniales importantes, ya sea gráficos, fotográficos, audiovisuales, y que bueno, de no tomarse alguna iniciativa está condenado a perderse. Entonces, de alguna manera están pidiendo generar un centro donde se pueda rescatar, mantener y clasificar todo ese material documental del departamento y que esté en acceso al público. Evidentemente que todas las personas que tienen algún material están interesadas en esta materia. Eso por un lado, esto va a requerir tener alguna instancia de enlace con lo que es la División Cultura de la Intendencia y obviamente con la parte de la facultad en la materia que tiene que ver con archivos, ¿no? Pero bueno, la otra parte es justamente generar que este tema esté en los distintos programas de las distintas fuerzas políticas. Y otro de los ítems que ellos manejan es la posibilidad de conservar un museo de la voz, sobre todo está haciendo referencia a la posibilidad de contar con audios, por ejemplo, de Paco Espínola, de Wenceslao Varela, de Abel Soria, de Margo Martínez, de Raúl Esguila, de Hugo Facha Ruiz, de Hugo Nantes, de Daniel Ramela, Ariel Chavaigoiti, y bueno, también algunos relatos históricos de Carlos Rodríguez y de Carlos Martínez Lavecchia en los campeonatos del interior de San José. También algunos trazos de la Murga de la Salsa que nunca fueron editados, pero que hoy por hoy existen en poder de particulares. Y bueno, por ahí un poco y sintéticamente esta invitación, donde, como ya te digo, fue la primera vez que se juntaron todos los candidatos de las distintas fuerzas políticas en un hecho puntual, donde hubo una gran concurrencia de gente y bueno, y donde estuvo presente todos los medios de San José. A instancia de esta agrupación también estuvimos participando en lo que fue la reinauguración de los Forjadores de la Cultura en Plaza Zorrilla. Allí se había generado a partir de 1988 a instancia del arquitecto Gonzalo Mañú una estela donde se homenajeaba a distintas personalidades que contribuyeron al patrimonio cultural. El tema es que las placas eran de bronce y bueno, fueron hurtadas en su momento, muchas no duraron ni una semana, por lo cual se fue perdiendo lo que trasuntaba esta estela a los Forjadores de la Cultura. De alguna manera se hizo una investigación nueva y bueno, se reinauguró esta estela que homenajea a distintas personalidades de la cultura de San José, acto donde se hizo presente la banda municipal y bueno, distintas personalidades también que acompañaron esta actividad. También tenemos planteado también estuvimos participando el viernes 15, que fue el viernes pasado, una actividad en el Espacio Cultural Español, y esto tiene que ver en el marco del Día Mundial del Agua, donde participaron Ana Lía Siganda, investigadora de la UDELAR, Marcel Ácar, Juan Cereta y Selva Ortiz, de Redes de Amigos de la Tierra. También estuvieron invitados referentes del Ministerio de Medio Ambiente, que no concurrió nadie, de OCE, que no concurrió nadie. Sí concurrieron productores de la zona. Y bueno, fue una actividad realmente interesante, en una suerte de mesa redonda, que tiene que ver con el proyecto Neptuno Arasatí, los pros y los contras. Bueno, una actividad realmente saludable que se generó este viernes pasado, donde hubo una interacción importante de parte del público presente y que realmente se hizo un poco extensa, ¿no? Arrancó alrededor de las 19, pasadas las 19, y se extendió hasta las pasadas las 22 horas, 22:30. Así que bueno, un rico intercambio con un tema que bueno, justamente tiene que ver con San José. Claro. Y bueno, y toda la problemática que agarrea, ¿no?, el proyecto Neptuno, en cuanto a que supone la privatización del agua y en cuanto a que es un proyecto anticonstitucional porque vulnera el artículo 47 y el artículo 188 de la Constitución. Después, Darío, buen día, perdona la interrupción. Esta actividad última que mencionabas, ¿quién la organizó? Esta actividad la organizó La Bicicleta. Es alguien que está vinculado al Instituto Cultural Español que si bien no reside acá, bueno, es parte del Instituto Cultural Español, y en cierta forma él decía que tenía una suerte de deuda con esta actividad que no se había podido concretar en su debido momento. Para ver si podemos, vamos a buscar a ver si podemos acceder, si hubo algún registro de la actividad para compartirla, para difundir por lo menos parte de lo que se haya expuesto ahí, ¿no? Ahí está, sí, bueno, y si no, de última yo te paso el contacto de Roger Tichman, que era quien organizó esta actividad. Él estuvo viviendo y estuvo vinculado ahí en la zona de Colón durante mucho tiempo. Sí, sí, lo conocemos, claro. Actualmente tiene una hija acá en San José y un nieto que residen acá en San José de Mayo. Él creo que ahora actualmente está viviendo en la zona de Aguas Dulces, pero mantiene un vínculo cercano con San José. Y bueno, básicamente esta actividad la organizaba la bicicleta, uh-huh. Ese es el leitmotiv de este encuentro, por lo cual, bueno, podrían contactarlo a él y de repente que él redondee un poco más esta actividad, que fue realmente interesante, ¿verdad? Darío, más allá de esto, es interesante saber qué tan presente está el tema Neptuno en la campaña departamental allí, porque es un tema que está directamente relacionado con la realidad del departamento. ¿Qué tanta importancia se le está dando en el marco de la campaña, los distintos candidatos, el tratamiento de la prensa a este tema en San José? Es un tema que sigue presente, por ahora te diría que no tanto en los distintos partidos políticos, salvo nosotros, digamos, pero el resto como que no tanto al haberse concretado la firma. Sí existe la inquietud por parte de los productores, que bueno, justamente se hicieron presentes, ellos evaluaron unos estudios que habían hecho, realmente interesante todo lo que aportaron, y obviamente que hay distintos colectivos que están vinculados y que siguen en contra y de punta contra este proyecto, los tucutucu, que también estuvieron presentes y demás. Es un tema importante y bueno, allí se manejó la posibilidad de la nulidad de este contrato. Es una posibilidad, pero es una posibilidad que va a demandar muchos meses, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que como ya está firmado el contrato, ¿quién garantiza que en un año no comiencen las obras y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, fue una actividad realmente interesante. Ahora estamos convocados para otra actividad que es el 19 de abril, una propuesta que se llama Café y Propuestas, que bueno, que va a desarrollar distintos aspectos de lo que es el programa de los distintos candidatos. Pasan por distintos ítems, uno es obras e infraestructura, otro es cultura y educación, desarrollo y empleo, deporte y recreación, turismo y patrimonio, y descentralización y participación ciudadana, a la vez que se está también armando otra propuesta por un conocido medio local, que es Mora Contenidos, para el 30 de abril, que son encuentros difíciles de lograr, ¿verdad? Ya lograr que se junten los 7 candidatos no es changa, pero bueno, un encuentro también con los candidatos a la intendencia, con distintos temas, donde cada fuerza política puede sugerir un par de temas. Esos dos temas, si hay unanimidades con algún otro partido, obviamente que van a estar en el orden del día, más allá de que los organizadores se arrogan la posibilidad de, bueno, que hay temas que sí tienen que estar. Así que bueno, esta es otra de las posibilidades que se está manejando. Hoy de nochecita tenemos reunión con ADEOM San José, así que bueno, esta posibilidad de encuentro con el gremio municipal fue instrumentada por un compañero del Partido de los Trabajadores, que bueno, justamente trabajó en la intendencia. Así que bueno, estaremos participando de esta reunión con el gremio de ADEOM San José. Vienen Daniel López de allá de Ciudad del Plata y también Eduardo Veleda, candidato a la alcaldía, que van a participar en esta instancia. ¿En qué recordanos algunos ejemplos, por lo menos a trazos gruesos, Darío, de qué tipo de propuestas está planteando Unidad Popular Frente de Trabajadores a nivel del departamento en esta campaña? Bueno, nosotros estamos haciendo fuerte hincapié en lo que es la instrumentación de cartera de tierras, fundamentalmente para lo que es el desarrollo de la vivienda, teniendo en cuenta justamente que las posibilidades de acceso real a un techo son bastante difíciles, sobre todo para sectores un poco más carenciados, ¿verdad? Esto apunta un poco más al tema cooperativa de viviendas que en algún caso han tenido algún aporte de la Intendencia de San José, de un fondo rotatorio de unos 500 a 600 mil dólares. Ese fondo se sortea dentro de las distintas cooperativas, luego se reasigna. En algún caso se habló de duplicar estos montos, eso nunca llegó a concretarse, y bueno, y actualmente sabemos que no se está dando. Uh-huh. Así que bueno, en ese marco de instrumentar cartera de tierras para el desarrollo de vivienda, que obviamente tiene que ver también con el tema de trabajo, acá existió casi un 10% de la población activa, esto supone que son más de 6.000 personas que estuvieron buscando trabajo y que no lo encontraron, en un marco donde se siguen con los oportunidades laborales, ¿no?, que son planes que ejecuta la Intendencia, que son una solución mínima, digamos, que arrancó allá en la época de la pandemia, y a falta de otras iniciativas de mejor estilo y porte, se siguen manteniendo. El tema de los inundados sigue estando presente, hubo un compromiso de todos los candidatos y las fuerzas políticas en la campaña anterior de solucionar este tema. Llegamos al presente donde se están haciendo solamente 32 soluciones habitacionales, y acá involucramos a la Intendencia del Ministerio de Vivienda, realmente una solución muy mínima para la cantidad de gente que necesita una solución de fondo en la materia. Y bueno, en este tema nosotros obviamente que el desarrollo de las carreteras, de la obra pública, apostamos a que se haga con aporte genuino, obviamente por el convenio con el Ministerio de Transporte, en este caso, para evitar lo que son los problemas de la especulación. La Intendencia tiene algunos resortes, ¿no? Hay terrenos, inmuebles que ya tienen gran deuda, que no está claro quiénes son los verdaderos dueños, y bueno, ahí está planteada la posibilidad de recuperación de este patrimonio para colocarlo al servicio de la cartera de tierras. Obviamente que el mantenimiento de una buena caminería tiene que ver con las buenas condiciones del traslado de la gente, además de las calles y los caminos, pero siempre manejando la posibilidad de manejar recursos genuinos, ¿no? No estamos a favor de las PPP u otras obras que en definitiva terminen siendo a nivel de lo que es la privatización. En algún caso también existió la posibilidad de que la Intendencia comprara lo que era el viejo edificio de Copima, Polímero San José en algún caso, que salía a remate, creo que la base eran 800, 1000 dólares o algo así, eso finalmente se desistió. Si eso se hubiera logrado, todo lo que eran los terrenos y talleres de la Intendencia que están ahí sobre una zona relativamente céntrica, hubiera podido también constar como posibilidades de vivienda, lo mismo que con otros ministerios, organismos públicos que de repente tienen terrenos y que están inutilizados. Bueno, habría que hacer un relevamiento en esa materia para propiciar el tener fehacientemente una buena cartera de tierras para desarrollo de vivienda. En cuanto a la promoción de la industria y de la empresa urbana, nosotros estamos proponiendo una rebaja sustancial y o exoneración de lo que es la contribución inmobiliaria. Esto tiene que ver con el desarrollo endógeno, con posibilitar el desarrollo de la pequeña industria, ¿no? Acá uh-huh. cuando llegan diversos emprendimientos tienen todas las bondades del gobierno nacional y también del gobierno municipal, la alfombra roja ancha y larga. Nos parece que sería buena consideración también contemplar a la pequeña industria, que son mayoritariamente gente que vive, que reside en el departamento y que da mano de obra sustentable en el tiempo. En cuanto a la producción rural, nuestro apoyo fuerte a lo que es la pequeña producción, seguimos bregando por un parque municipal de maquinaria rural para pequeños productores a bajo costo, para justamente posibilitar su desarrollo y diversificar lo que es la pequeña y mediana producción en cuanto a los distintos rubros, ¿verdad? Seguimos pensando en la implementación de mercados municipales en todos los centros poblados del departamento. en un rol parecido al que cumplió Subsistencia en algún caso. Esto tiene que ver con, bueno, achicar la brecha de intermediación con los pequeños y medianos productores, pero también acercar posibilidades a las grandes capas populares a un acceso de alimentos más barato, ¿verdad? Nos parece que, bueno, justamente en este momento donde hay casi un 30% de la población nacional que tiene serias dificultades para conseguir su alimentación, podría ser una solución en esta materia. Y obviamente que nos preocupa también la preservación del recurso hídrico. Sería necesario la legislación para evitar la contaminación del agua. Obviamente que nos oponemos al proyecto Neptuno, hemos participado en distintas actividades en la materia. Y el modelo forestal, que bueno, por ahora tiene un freno de un 8% a cada padrón. Esto fue instrumentado por la Junta Departamental, pero bueno, es necesario también gestionar medidas para preservar de mejor manera lo que es el recurso tierra, poner restricciones a los cultivos transgénicos, que bueno, ha sido un elemento que ha venido cobrando fuerza en estos últimos años, y también evitar lo que es el avance de la extranjerización de la tierra. En cuanto al desarrollo urbano, obviamente que los servicios eficientes de limpieza, iluminación, red vial, tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. Pero bueno, también con respecto al proyecto del vertedero, nosotros apostamos a un proyecto de recuperación y de isla de clasificación para minimizar lo que son los impactos ambientales, cosa que no se ha logrado hasta el momento. También nos parece importante la reubicación de lo que es el vertedero San José, que está aguas arriba de lo que es la toma de Ose de San José, sobre el río San José. Y este fue un tema que estuvo también presente en esta charla que hubo en el Instituto Cultural Español. Justamente uno de los integrantes, uno de los que participaron, hacía referencia a un hecho que se suscitó ahí a principios del 2000, donde lexiviados de lo que era de toda esta, donde se generan la basura, llegó hasta el río San José, generando malestar, cólicos a gran parte de la población. Así que bueno, es una de las medidas que tenemos a nivel programático. También, bueno, lo que hace al desarrollo y promoción del turismo en todas las expresiones. San José tiene un potencial impresionante en cuanto a posibilidades diversas de turismo, que está rezagado en cuanto a otras estructuras. Uh-huh. en departamentos similares. Si uno mira Colonia, si uno mira Canelones, bueno, Rocha, Maldonado, ni hablar, ¿no? Pero San José tiene un potencial increíble en lo que puede ser el desarrollo del turismo rural. De playa hay 80 kilómetros sobre la costa del Río de la Plata. En eventos, que si bien hay algunos eventos puntuales, la Feria del Libro, la Fiesta del Mate, algunas fiestas que tienen que ver con la producción, la Fiesta del Queso, la de la uva y el vino, se pueden generar otros tipos de eventos. Lo que es histórico y cultural, y acá podemos involucrar también lo patrimonial, está relativamente... no está potenciado. Nosotros hacíamos referencia justamente en esta comparecencia que tuvimos con la Agrupación de Amigos del Patrimonio de San José, que hay dos hechos puntuales. San José tiene, desde el punto de vista histórico, una pertenencia muy rica ya desde su inicio, ¿no? Los combates de Paso del Rey y combate de San José no están identificados más allá de las espadas que cruzan el escudo departamental. No hay algo que sea referencia en cuanto a estos hechos, y más allá de una placa que está ubicada en calle Solís, calle 25, donde dice, bueno, acá cayó herido de muerte el capitán Manuel Artigas, no hay algo que destaque estos hechos, que son parte de la historia. Parte Bien. De la historia también es el 4 de octubre, después de la Convención Preliminar de Paz, las asambleas constituyentes, el éxodo del pueblo uruguay, del pueblo oriental, que nació uh-huh. justamente en las orillas del río San José. Así que bueno, ponderativamente tenemos una pirámide que hace relación a los hechos de mayo, que bueno, si bien es parte de nuestra historia en su inicio, no está debidamente reflejado lo que es la importancia del éxodo del pueblo oriental, justamente en su naciente, que fue acá en San José. Entonces un poco por ahí nuestra preocupación de implementar de mejor manera estas posibilidades que justamente generan trabajo genuino a largo plazo y que justamente ayudan a desarrollar las distintas localías del departamento. Bien. Y tampoco descartamos turismo religioso, somos el único departamento con nombre de santo. Cierto. En el departamento, y es otra característica, ¿no? Acá hay ejemplos de turismo religioso en San Cono, Florida, la Virgen del Verdún en Minas, La Valleja, y bueno, y a nivel de Europa ni hablar. Muy bien, Darío, tenemos que ir dejando por acá, pues estamos un poquito pasados ya, pero actualizamos un poco en lo que está la campaña del departamento, estamos recorriendo los distintos departamentos en la mañana de la 36 a nivel de la campaña de la izquierda, por supuesto, y la seguimos, les pedimos que nos tengan al tanto de todas las actividades que están desarrollando en este marco y seguimos en contacto. No sé si querés dar alguna vía de contacto de la gente con la Unidad Popular y Frente de Trabajadores a nivel del departamento para cerrar. Bueno, puedo pasar mi celular. Sí. Lo más directo que puedo llegar a tener es 099-340-125. 099-340-125, teléfono de contacto directo conmigo en todo caso. Muy bien, bueno, que los busquen en las redes también, por supuesto. Darío Camilo, gracias por este rato y seguimos conversando en cualquier momento. Bueno, el saludo es de ida y vuelta, Hernán y Emiliano, y hasta cualquier momento, y saludos a la audiencia. Gracias. Abrazo.